Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Termina una semana que ofreció mucho material. Bueno, ¿qué semana no ofrece material desde lo económico? Pero en particular esta. Y en verdad no teníamos previsto arrancar por aquí, pero empieza a hablarse de una economía virtualmente dolarizada. Estaba comentando hoy a la mañana y dije, bueno, después lo charlamos con Carlos, alguno de los conceptos de Cufré en la columna de Página. No por Cufré, sino porque expresa una corriente de pensamiento, de advertencia ya, yo te diría que instalada, que es, y no es que no lo hemos hablado, bueno, hasta dónde el mercado va a seguir aceptando financiar el desequilibrio de divisas, el endeudamiento, en una semana donde el Banco Central, a valores de la última cifra de ayer, liquidó casi 400 millones de dólares para sostener el valor de la divisa. Y una cosa que decía Cufré, que también la cito, por menos de esto, del gobierno anterior decían que tenía un plan bomba. Sí, pero después vamos a hablar del tema, yo diría no mezclemos peras con tomates. Porque después viene la culpa, tiene el tomate. Que no lo... La Argentina, el Banco Central tiene casi 63 mil millones de dólares de reservas, 62 mil y pico. Las políticas hay que verlas en la integralidad. Tiene toda la capacidad disponible. No es un país sin reservas, acuciado por un problema de reserva. La crisis la tiene por otro lado potencial, porque esas reservas las construye en base a endeudamiento. Y entonces, si algún día ese endeudamiento se complica y hay que pagar y no se puede renovar, por ejemplo, esas reservas pueden tener peligro. Pero hoy tiene una enorme capacidad de intervención y lo demuestra. Diciendo, bueno, acá, por acá más o menos, por donde yo quiero que esté el dólar. La variación del tipo de cambio habida desde diciembre para acá, desde noviembre para acá, es algo que el gobierno ha inducido o ha permitido porque le mejora sus planes. Indudablemente le mejora sus planes. Mira, mejoran los exportadores. Mejora la competencia local porque las importaciones son más caras. Baja el salario real en dólares, es decir, mejora la competitividad, entre comillas, argentina. El único problema que tiene el gobierno, y esto es lo que lo lleva a tener la discusión que tiene con los industriales, es que, como nosotros nos hemos cansado de decir, la inflación en la Argentina es puja distributiva. Y entonces todo va a parar de vuelta a los precios y están en el punto de partida. Lo grave para ello no es que el dólar esté a 20.50. Lo grave es que el pan va a estar a 20.50 el dólar. Y entonces la presión en las negociaciones paritarias va a ser tenida a partir de lo que pasa con los alimentos, con lo que pasa con lo que la gente consume y demás. Y si los paritarios trabajadores tienen éxito, al final de la ronda paritaria vas a estar como antes. La relación de lo que un empleado gana, tipo de cambio, precio de las cosas, va a haber vuelto a la situación anterior. Algo así les pasó en el 2017, con la cláusula gatillo y todo lo demás, por eso ahora quieren a toda costa implementar paritarias a la baja. Si ellos logran que el tipo de cambio aumente, sí, los salarios, los precios suban y los salarios vayan por debajo de todo eso, están ayudando a lograr los objetivos que tienen planteados, y yo te diría entonces que es algo deseable. De alguna manera lo refleja Bonelli, Marcelo Bonelli, en su editorial del 9 de marzo, ayer, que como siempre tiene para contar, digamos, intimidades, dice... El título de la nota es interesantísimo. Macri usa un argumento de Cristina Kirchner para explicar el problema de la inflación. Y entonces dice que en la reunión, voy a leerlo, el presidente enfatizó, calculan sus costos, no pelean... Para, ¿está citando Bonelli a Macri? Estoy citando... En reunión de Macri con su equipo. Con su equipo, así. Bonelli dice que Macri dijo a su gabinete, uh-huh, refiriéndose a los empresarios, sí, calculan sus costos, no pelean y le incluyen al producto el alza salarial que le pide el sindicato. Ponen la ganancia que quieren y así fijan los precios. Trasladan todo el problema al consumidor. Puja distributiva, dicho en poquitas palabras. Nos hemos aburrido de explicar en este y en otros lados que si no se le mete mano a esto, si no hay leyes que permitan intervenir en las cadenas de valor, si no hay leyes, ¿cuántas veces me lo escuchaste decir? Si no hay intervención del Estado regulando cuáles son las márgenes de rentabilidad que cada eslabón de esa cadena de valor puede poner, etcétera, etcétera, etcétera. Si todas las intermediaciones que hay entre el productor y el consumidor son verdaderamente necesarias. Y entonces, realmente, si no se interviene de esa manera, efectivamente, la política, como siempre, les va a fracasar. Pero el precio del dólar, estoy convencido, no es un problema para el gobierno, excepto porque por sus políticas se le va a terminar trasladando a los precios y le va a complicar las paritarias. 12-12, ¿y qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? Es un lugar común el título por el viejo tema de... Es muy interesante. De la guerra civil española que todos hemos... Es muy interesante porque yo creo que alrededor del tema de la llamada guerra del tomate... podemos sacar todo un tema de cómo es la política argentina de comercio exterior, de importaciones y de exportaciones. Acordémonos que la Argentina, su presidente ha hablado de que quería que seamos el supermercado del mundo. ¿Te acordás? Que, sí, sí. Bueno, el otro día Acevedo, presidente de la UIA, tomó eso y dijo, presidente quiere que seamos el supermercado del mundo, pero al revés. Porque Argentina se ha convertido en el supermercado donde se venden los productos de todo el mundo. Es decir, el supermercado de Argentina... Pero no es el supermercado del, sino el supermercado para. Para, claro. Bien, entonces, aparece esta pelea del tomate que tiene niveles de grosería, según los datos que por allí dan vuelta. Es decir, se pasa... De 50.000 latas de tomate importadas en 2016, escucha bien, de 50.000 latas de tomate importadas en 2016, entre 25 y 29 millones de latas en 2017. No sé si lo repito, entre sí. 50.000 latas. 50.000 latas se importaron en... En el 2016. En el 2017, entre 25 y 29 millones de latas. Ese dato es increíble. Bueno, para tener una idea de la cantidad de este incremento, la Argentina produce, está en condiciones de producir 60 millones de latas. Con lo cual la importación es la mitad. Como, claro, la mitad de lo que se produce en la Argentina. Pero importa la mitad de lo que podría producir. Así es, está en condiciones de producir. ¿Viste cuando se habla de capacidad instalada ociosa? Sí. Que yo repito mil veces, ¿quién va a invertir en un país donde el 40% de la capacidad instalada está ociosa? Entonces, acá sobra capacidad para producir tomate. Sí, además de la pregunta de sentido común, que yo me imagino es pero, espera, la que no aparece Exopucho, sí, que es... ¿Por qué no podemos producir latas de tomate? Pero es peor. La Cámara de Industrial de Productos Alimenticios dice que el sector está en condiciones de producir unos 40 millones de latas más. Es decir, que no solo podríamos cubrir el 100% de la demanda que tiene el mercado interno, sino que podríamos ser exportadores de latas de tomate. Eso es tener una política. Pero bueno. Y se supone que no se puede por el costo laboral, por el costo argentino, o sea, ¿cuál es la explicación? ¿Qué sé yo? Debe ser una cantidad, son siempre los mismos factores. ¿Por qué entra? Y entra porque seguramente de algún lugar hay una oferta de latas de tomate que los supermercados compran porque es más barato que producirlo en la Argentina. Sí, le bajan los aranceles, hay cuestiones de... El comercio internacional no puede quedar librado al intercambio entre libremente los mercados porque cada uno tiene sus costos. Y entonces, si, ¿por qué los franceses no quieren que entren carnes argentinas? Y sin embargo no son proteccionistas para otras cosas, porque las carnes argentinas le compiten. Es así de sencillo. ¿Por qué se pasaron años los norteamericanos no dejando entrar limones? Porque los limones le compiten. Entonces, el problema pasa por ahí. Si vos le dejás que el mercado decida, si alguien produce tomate más barato que en Argentina, te destruyeron la industria del tomate, la industria de valor agregado al tomate. La industria de valor agregado del tomate. Claro. Y a propósito de eso, porque me parece que lo teníamos previsto para, lo de la UIA, para otro bloque. No, acerca de las guerras comerciales y los proteccionismos, me parece que es el momento de empalmar el tema de Trump y la guerra del, la llamada guerra del acero y la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de los Estados Unidos que afecta a la Argentina. Sí. Ayer hubo una conversación que la propia Casa Rosada, el propio vocerío de la Casa Rosada, dijo que fue de 15 minutos entre Trump y Macri. Macri lo llama porque está con traducción además en el medio, porque me imagino que una... Pero Macri habla un inglés tarzanesco, ¿no? Pero no un inglés tarzanesco para hablar entre dos presidentes, bueno, hablando de una cuestión como la de pedir una modificación de una ley. Bueno, como quiera, sí, me imagino que sí, pero como quiera que fuere, en 15 minutos hablaron de la preocupación por la importación, por la quiebra de lo que se venía dando respecto de exportar acero y aluminio a los Estados Unidos, de la crisis de Venezuela y de la cumbre de las Américas en Perú. Sí. Bueno, mira, el Financial Times, para citar fuentes inobjetables, lo describe con claridad. Lo voy a leer con textualidad y me molesta. Los gobiernos extranjeros deberán ir con la gorra en la mano a rogarle al presidente Trump para que los exceptúe. Bueno. Está claro, ¿no? Si querés algo más, es un poco humillante. Cuando vos agregás esto de que hablaron en 15 minutos todos los temas que hablaron, yo creo que debe haber sido... Finalmente le habrá dicho, don Donald, no se olvide del tema del aluminio, digamos, porque... Claro. Pero además... Yo me hago otra pregunta y otra reflexión, más que una pregunta. Fíjate que si Macri tuviera éxito, si hubiera sido una conversación verdaderamente provechosa y si Trump reflexionara y decidiera exceptuar a la Argentina, ¿sabés cómo estaríamos? Como antes de la medida, no es que abrimos un nuevo mercado, que conseguimos una nueva exportación, que vamos a exportar un dólar más. Ahora, los antecedentes eran con el biodiesel, nos prometió lo mismo. Sí, con los países amigos, vamos a ver qué sé yo cuánto, y después cuando entra en la máquina trituradora de los intereses y los lobbies que manejan las corporaciones en Estados Unidos, las excepciones a los amigos son menos frecuentes. Por ahí acá lo logra. Pero insisto en este concepto, porque nos lo pueden terminar vendiendo como un gran éxito de la política exterior argentina. Y el gran éxito sería, hemos logrado no retroceder. 12:21. ¿Está bien encerrar entre signos de interrogación UIA versus gobierno? Yo creo que sí, porque en definitiva... Pero quería saber tu opinión. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué no recurrimos otra vez a un periodista informado que generalmente conoce los intersticios del poder? Dice Carlos Pañi en La Nación el día jueves 8, con una caída de 10 puntos en las encuestas y en medio de una batalla antiinflacionaria que apuesta a la moderación de los aumentos salariales, el gobierno confía en que la puja retórica con la UIA neutralice el perjuicio que lastima al presidente. En la nota que te leí de Bonelli, del día siguiente, Bonelli dice que el enfrentamiento es en realidad una creación de Durán Barba. Ajá. Así que yo me quedo con Bonelli, textualmente dice, ¿no? Un argumento que el asesor Julián Durar Barba fogonea es pelearse con los empresarios para tratar de sacarse de encima el mote de gobierno de los ricos. Entonces, fíjate lo que dice Pañi, fíjate lo que dice Bonelli, y no sé si yo necesito hacer más consideraciones sobre el tema. De cualquier manera, uno podría decir que en el medio hay conflictos, porque la política de apertura de importaciones perjudica a algunos sectores. En términos políticos clásicos, la pregunta sería si son contradicciones primarias o secundarias. No, está claro que no son de fondo. Si es cierto lo que dicen, que se van a reunir el lunes y que la prenda de paz es que la UIA se comprometa a encapsular a de Mendiguren para que no sea tan crítico. Viste que de Mendiguren anda por los programas de televisión con las cajitas de producto importado, mostrando, saca un cepillo de diente de Tailandia, o una cajita de fósforo de no sé dónde. Dice, todas estas cosas se fabrican en la Argentina y mirá ahora de dónde vienen, pasta dentífrica, cosas de las más elementales. Entonces dice, no hay país posible con eso. Dicen los diarios que van a encapsularlo a de Mendiguren a cambio de hacer las paces. El propio de Mendiguren salió a contestar, dijo, pueden encapsular cualquier cosa menos la realidad. Lo único que no pueden encapsular. Y dijo más, el problema no son las diferencias o el cruce de palabras entre dirigentes de la UI y funcionarios. El problema es que no tenemos política industrial. Yo quiero decir una cosa, ahí creo que de Mendiguren se queda corto, porque no llega al tema de fondo. La falta de una política industrial no es un hecho aislado, él lo pone como un punto de debilidad. Como si fuera ajeno al modelo. Lo cerró, es un error del gobierno. Yo digo, no, muchachos, hay que ir más a fondo. La política industrial es parte de la definición del Estado canchero. El Estado que prepara la cancha para que jueguen otros. Es el que abre las importaciones para que compitan, suponiendo que la competencia va a bajar los precios. Y es el que, por lo tanto, amplía los problemas que terminan teniendo las industrias que trabajan para el mercado nacional, esencialmente las pymes. ¿Alguna referencia, comillas, política para el cierre? Siempre... chichoñamos con el tema de... Y chichoñamos con esto. Como si lo de antes no fue política. Fuera hubiera sido, claro, me cubre más lejos. Pero creo que la presencia de Magari hoy en el programa, y en particular respecto del último tramo, acerca de cómo se teje la unidad, incluso te citó con esto de tu ampliación conceptual en torno de... Sin el peronismo no se puede, con el peronismo no alcanza. Con el kirchnerismo no alcanza, sin el kirchnerismo no se puede. Y dijo, bueno, estamos todos de acuerdo con Heller, dijo. Bueno, decía que ese tramo en particular, supongo que suscita algún comentario de tu parte. Porque, bueno, se siguen tejiendo también reuniones, sí. Las más no se publican. ¿Cómo está eso? A ver, yo creo que Magario, yo la venía escuchando, así que... dijo... que hay que seguir avanzando con la idea de que debe unirse todo lo que esté dispuesto a trabajar para ponerle un freno a este proyecto y para que esto no se continúe luego del 2019. Y que eso solo se logra sobre la base de un acuerdo con propuestas. Que el acuerdo tiene que ver con los contenidos de, uh-huh, de las propuestas. Es decir, yo creo que la clave es esa. Porque el otro nos pone... y que no creo que sea oportuno, porque si hoy nos pusiéramos a discutir nombres, yo creo que lo que haríamos es una contribución al fracaso. En cambio, si hoy nos sentamos alrededor de una mesa y decimos, ¿quiénes estamos dispuestos a estar en un lugar común para tratar de conformar un gobierno que trabaje, se comprometa a trabajar por estas 20 cosas? Ese es el espacio. Las 20 cosas, si querés, te las enumero ahora, pero son las que todos nos podemos imaginar. Sí, está bien. Ahora... Y a partir de ahí, habrá que encontrar un método, porque yo te escuché y vos planteabas el tema del liderazgo. Uh-huh. Es una opción, que haya un líder natural que represente la posibilidad de representar todo eso. No lo hay. Y la otra es entonces que sea la voluntad popular la que diga quién es el que está en mejores condiciones de hacerlo, en una gran paso entre todos los que se pusieron de acuerdo en la propuesta. Si vos lograste la coincidencia de la propuesta. Si vos tenés un denominador común, acá estamos reunidos todos los que queremos que en la Argentina pase esto, pero no estamos de acuerdo en quién es el que está en mejores condiciones para ser el que encabece esto. Vayamos al método democrático, que sean los ciudadanos, los electores, los que digan quién encabeza. Y de cualquier manera, no te olvides que se van a elegir no solo presidente, se va a elegir gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es crucial, es crucial. Se van a elegir los gobernadores de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se van a elegir un tercio de los diputados, perdón, media Cámara de Diputados y un tercio de los senadores de la Nación. Se van a elegir todos los intendentes de la Argentina, todos los concejales de la Argentina, las legislaturas provinciales, diputados y senadores de las provincias. Entonces, mirá si hay capacidad de intercalar representaciones y participaciones de gente que sienta que está dispuesta a trabajar para un compromiso programático determinado. Y que el compromiso esencial es una propuesta que ponga límite al proyecto neoliberal. Vos viste esto, que no sé si se le escapó, porque yo a veces dudo, a el presidente del bloque del PRO, a Massot. No dijo ninguna cosa que no lo diga los diarios. Sinceramente no, para mí exageraron. Claro. ¿Qué dijo? Nosotros nos vamos a quedar 6 años más, dijo, es decir, lo que falta este periodo más otro, y después va a venir el peronismo reciclado, que es el que ellos imaginan, es decir, es el peronismo con las uñas limadas, que en definitiva sea una alternancia al proyecto neoliberal, eso es lo que dijo. No sé si lo dijo como un error. Porque sí es lo que piensa. Es lo que piensa, así que no sé por qué tanto escándalo y todo lo que lo criticaron. Además, cuando después salió, dijo, no me arrepiento de nada. Así que esa es la realidad. Pasó Heller.